La curiosidad mató al ratón, ratón. Y cuando yo quise entrar me fui canté, canté. La curiosidad mató al ratón, ratón. Y cuando yo quise entrar me fui canté, canté.